¿Los puedes repetir de nuevo? Sí, conocimiento, tecnología y bien social. O sea, que es conocimiento al crecer alimentos, ¿no? Saber cómo sembrar, preparar la tierra, plagas, etcétera, cómo trabajar con los demás. La tecnología, como la herramienta que uno usa o las técnicas que uno usa, como la rotación de las plantas. Y el bien social, que viene siendo lo que hablamos ahorita, ¿no? La organización de todos y todas, las actividades, los eventos, la educación, que uno puede aprender de hacer este tipo de actividad. Para un bienestar de una familia, eso también cabe en el marco de referencia de agroecología, ¿no? Porque ese es el bien social. Otra cosa que platicamos y hacemos mucho es la reciprocidad, la ayuda mutua, ¿no? Entonces, la ayuda que nosotros nos hacemos para la siembra, para la cosecha, al estar aquí, la comida, y intercambiar, todo eso también forma parte de lo que es la agroecología. Y en términos de las plagas, nosotros no somos exterminadores. O sea, en la agroecología la idea es que no venimos a exterminar y matar todas las plagas, pero estamos como también entendiendo por qué llegan las plagas, cómo combatirlas. Donde están las vacas, en los sitios en donde crecen el tomate, entonces las condiciones son pésimas, ¿no? Y a la gente les pagan poco. La nueva ley que ahorita implementaron para darle sueldos, incrementar el pago de horas extra para los campesinos, no va a llegar a efecto hasta el 2019. El campesino era el único sector que no tenía ese overtime. Entonces, pues es una contrariedad de un sistema que al parecer es benéfico, ¿no? O sea, no beneficia a todos por igual. Pero nuestra fuerza es que todavía nos reunimos. Nuestra fuerza es esta, ¿no? La organización social. Tenemos esta fuerza que todavía todos nos reunimos, aunque tengamos todas estas tareas. De hecho, estas tareas nos hacen llegar y hacer este tipo de trabajo. Se sembraron todas las semillas en una cama, pero todos poquito a poquito hemos estado sacando y trasplantando en diferentes sitios aquí en el jardín, pero también en Santana, en diferentes casas, la gente sabe que estamos sembrando cempasúchil y dicen, yo quiero cempasúchil también en mi casa. Entonces el beneficio es el trabajo, el colectivo, porque lo que podemos medir como característica social es promoción. ¿Es exitoso hacer este tipo de cultivo? Porque a nosotros nos importa como sociedad tener trabajo en colectivo. Vamos a ver si es que mucha gente conoció o aplicó la siembra de cempasúchil. Ok, yo me llamo Leslie y estamos aquí con... ¿Cómo te llamas? Itzeli. Estamos en la clase del curso de agroecología, ¿verdad? Con Carmen y Hugo, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Que te gusta plantar? Sí. ¿Qué has plantado? Maíz. ¿Maíz? Ay. ¿Y tú le echaste agüita? Sí. ¿Tierra? Sí. ¿Y lo estás cuidando ahorita? Sí. Ah. Ya lo quitaron. ¿Ya lo quitaron? Sí, porque lo vendieron. ¿Ya lo vendieron? ¿Y cómo estás tú? Pero te gustó mucho, ¿verdad? Sí. ¿Y vas a seguir produciendo maíz? Sí, ok, muchas gracias.